Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a una nueva edición de ese programa de rock y metal de Radio Topo que se llama El Rocktubernio. Estamos nuevamente emitiendo desde la madriguera de Radio Topo. Hemos sobrevivido a Halloween y aquí estamos la nave rocktubérnica nuevamente dispuestos a daros una hora de buena música. Aquí desde la madriguera, aquí estamos los tres, aquí está Quique, buenas noches. Hola, ¿y ahí? Aquí está Marcelo, muy buenas noches Marcelo. Buenas noches Miguel. Y bueno, pues nada, contarnos un poquito, bueno, contarnos Marcelo, con qué canción hemos empezado y un poco cuál es el sentido del programa, a ver. Bueno, pues hemos comenzado con el disco de Las Tostadas, un disco de la banda de Berkeley de Rubinus, titulado Automatic Toaster, que editaron en 2010 y que presentaron por aquí hace ya bastantes años. Y una canción en concreto de este disco de Rubinus, titulada Zombie Night in Madrid, porque esta noche este programa como si fuera una reunión de monstruos de la Universal o una antología de la Hammer, lo vamos a dedicar a entidades y criaturas de la noche que pueblan nuestras más terribles y también confortables pesadillas. Hoy en el Rocktubernium desafiamos a la oscuridad y la oscuridad nos devuelve el favor en forma de canción. Bueno, pues con The Rubinus hemos empezado el programa de esta noche y ahora nos vamos a ir con uno de los clásicos del heavy metal, una banda en cuya discografía hay multitud de referencias a personajes literarios, a personajes cinematográficos. Nos vamos a ir a su álbum debut del año 1980, su álbum homónimo. Hablamos de Iron Maiden. La cuarta canción de aquel disco estaba dedicada, digamos, a uno de los, no sé, uno de los fantasmas o personajes más icónicos de la literatura gótica del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Hablamos del fantasma de la ópera, ese ser misterioso que aterrorizaba la ópera de París para atraer la atención de una joven vocalista a la que amaba. Vamos a poner esta obra capital del heavy metal universal, el fantasma de la ópera de Iron Maiden. Thank you. Pues un amigo mío decía que el Fantasma de la Ópera de Iron Maiden era la mejor canción de la historia del heavy metal. Quique, no sé si llegará tanto, pero desde luego es un temazo lleno de cambios de ritmo. Es canónico, ¿no? El tema es canónico. Sí, sí. Puede ser. Porque bueno, tiene no sé si la mejor, pero es una obra maestra. Es una obra maestra, además. Estaba pensando en el en Paul Di'Anno, que es el gran... Nuestro querido Paul Di'Anno. Sí, ese es. Los sí. demás se han llevado la fama, han seguido tocando y él se ha llevado el dinero de los dos discos que grabó. De los dos discos. El denostado, pero con dinero. Uh-huh. Vamos. Y por suerte sigue tocando hoy sí. en día, ha vuelto a tocar. Sí, sí, a cantar. Parece que se ha recuperado de esos problemas físicos. Y bueno, pues ahí está el bueno de Paul Di'Anno. El Chuck Norris del heavy metal. Exacto. Pues sí. Bueno, pues del East End de Londres nos vamos a ir hacia Brasil. A Brasil, cuéntanos. Que hace poco hicimos un especial Brasil y creo que puse todas las bandas de Sao Paulo, menos, sí, todas. Y aquí traigo un recopilatorio que es el volumen 2, o sea, hay dos vinilos que me cogí hace no mucho y es SP Metal, que es Sao Paulo Metal. Son cuatro grupos en cada uno de los discos, o sea, ocho grupos de Sao Paulo. Uh-huh. Y aquí, bueno, es de los primeros 80. Vamos a poner el grupo Corthus, grupo de un heavy, empezaron haciendo un heavy metal tradicional, luego se fueron a sonidos más extremos. Y vamos a con el tema del día. Pues se llama la canción Prince, en portugués. Prince of Darkness en portugués. Príncipe de la Oscuridad. El Príncipe de la Oscuridad. No miréis atrás por si acaso por la noche os sigue alguien que seguro que corre más que vosotros. Así que vamos a escuchar a Corthus del año 85. Estamos usando el sistema eléctrico de tu cerebro como receptor. El Rocktubernio. Todos los jueves, de 9 a 10 de la noche, en Radio Topo. ¿Has visto, Humphrey? Tenemos hilo musical por todo el morrazo. Bueno, pues continuamos este paseo por las sombras. Ahora con un disco que es la banda sonora de la película que aquí se tituló Solo los amantes sobreviven, una película de Jim Jarmusch que cuenta la historia de una pareja de vampiros indies y culturetas que disfrutan de la vida o de la no vida en sus respectivos lugares de encierro y de diversión. Y graban música fantástica, leen libros sin parar y están ahí pues con sus cosas mientras se pasa el tiempo y buscan la manera de seguir siendo discretos y no llama la atención. Pero claro, en un momento dado pues tienen que buscarse el alimento y no pueden seguir alimentándose a través de los bancos de sangre y bueno, pues finalmente, como relata de forma instrumental la canción que vamos a escuchar ahora, se revela su verdadera naturaleza en Tánger. Es una historia que transcurre entre Detroit y Tánger y aquí tenemos, como decía, la banda sonora que compuso el propio Jim Jarmusch a través de, parcialmente, el propio Jim Jarmusch a través de su proyecto llamado Skrull, un grupo que en primer lugar pues fueron un terceto y ahora son un dúo. Ahí estaban también otros músicos, Carter Logan y Shane Stoneback, me parece que se llamaba, pero la colaboración principal en este disco junto con Skrull es la de un músico de laúd que conoció Jim Jarmusch azarosamente, Joseph Van Wissem, que es el que aporta ese halo gótico y reconocible a esta historia moderna de vampiros. Este tema es un reflejo perfecto del leitmotiv sonoro del disco. Esta canción, que además voy a dedicar a Ezequiel y a Edu Ataraxi, que son los que tienen el récord de canciones dedicadas del Rocktubernio, y yo voy a contribuir a consolidar esta tradición dedicándoles este fantástico tema de la banda sonora de Solo los amantes sobreviven. Thank you. Skrull y Josef Van Wissem en esta letanía oscura y vibrante. Y ahora proseguimos con otra criatura, otra amenaza que nos señala desde el lado más oscuro del estudio. Bueno, pues nos vamos a ir al año 1988, cuando Megadeth publicaba su tercer álbum, mi disco favorito de la banda, ese absolutamente crudo y trash, So Far, So Good, So What, y cuya pues cuarta canción pues hablaba de Mary Jane. Esta canción estaba basada en la historia pues de una joven de 18 años llamada Mary Jane Twiggier, que en marzo del año 1881 pues fue acusada de ser bruja. La leyenda cuenta pues que fue enterrada viva por su padre en el cementerio de Loon Lake, en Minnesota, y que desde entonces su espíritu vaga por los alrededores del cementerio, condenando a todo aquel que osara violentar su tumba. En su lápida había una inscripción con este texto, pues que además sirvió como inspiración a la letra de la canción. Desde la tierra, a través de los árboles, puedo escucharla llamándome. Esta lápida pues fue retirada en su día por la Jackson County Historical Society por temor al vandalismo, y ahora pues se encuentra en su museo y se puede visitar, con lo cual, chicos, cuando queráis nos acercamos por este museo a ver la lápida de Mary Jane. En eso estamos pensando Kike y yo. Jacksonville, ¿qué estado? Minnesota. En Minnesota. Mary Jane era de Minnesota. Vamos a escuchar este clásico del thrash, esta canción de Megadeth, y vamos a escuchar a Mary Jane. Pues ahí estaba Mary Jane de Megadeth. Mary Jane no es la primera que suena en Radio Topo, ya sonó en Cuerdas de Acero, en aquel especial que hice sobre canciones, en cuyo título era Nombres de Mujer. Y bueno, pues hoy era una canción muy apropiada para que sonara en este especial, canciones así sobre criaturas de la noche, criaturas nocturnas. Y bueno, pues la siguiente criatura nocturna pues nos las va a presentar Kike. Me parece que nos vamos a Gasteiz, ¿no? Vamos aquí cerca, Vitoria, con un grupo de jóvenes muy entusiastas, como son los Nuclear Revenge, sonidos duros, con así estilo black, thrash, death, tan movido, rápido. Y este es su último disco, tienen dos discos, aparte de alguna demo. Este es del 19, Down of the Primitive Age, y la canción con un nombre tan explícito como March of the Undead. Así que nos vamos con los no muertos a caminar entre ellos. Nuclear Revenge. Yeah. Bueno, pues ahí estábamos escuchando esta canción que nos trae Quique y en la que retomamos el tema de los zombies, de los muertos vivientes que aparecía al principio de este programa en las voces y en los instrumentos de The Ruminous y que ahora pues ha seguido con esta banda de Vitoria. Y aquí estamos, como decía antes, en este paseo de las sombras. Y antes estábamos a 45 revoluciones con la banda sonora de Solo los amantes sobreviven. Y ahora volvemos al arrullo digital con este disco del británico Ed Harcourt titulado Lustre. Un disco con canciones, con diversas referencias siniestras y esotéricas, vampíricas y también licantrópicas, porque la canción que vamos a escuchar a continuación es un diálogo entre licántropos, o al menos una de las dos personas que interaccionan es un hombre lobo, y se titula Heart of a Wolf, un hombre o una mujer lobo. Y como comentario musical, decir que el hardcore es como una especie de peso pluma del pop rock británico. Un hombre que está en esas lides en las que confluyen el pop actual y el cabaret europeo y la música tabernaria, como podían estar, por ejemplo, Rufus Wainwright o Nick Cave, pero este, como digo, dentro de una categoría inferior, o así lo dice la industria musical. Como anécdota, decir que este es el primer disco que publicó dentro de su propio sello, un sello que se titula precisamente Piano Wolf Recordings, es el título que le puso este hombre a su sello, por lo que podemos ver su filiación licantrópica. Y aquí está este Heart of a Wolf. As the se llama ese baile? Carne radioactiva. Es el último baile, el baile final. El rocktubernio es una idea compartida, un leve e intenso reflejo de nuestro rock and roll y desde ya parte del aire. Pues efectivamente, estás escuchando el Rocktubernio, ese programa que se emite en Radio Topo todos los jueves de 9 a 10 de la noche en riguroso directo. Nos puedes escuchar a través de la FM en el 101.8 del dial, nos puedes escuchar también a través de streaming, nos puedes escuchar a través de los podcasts que todas las semanas colgamos en la página web de Radio Topo y en el blog del Rocktubernio. Estamos encarando la recta final del programa, quedan dos canciones y nos vamos a ir a continuación al año 1976, cuando se publicaba un disco que para mí es una auténtica pasada, una de las piedras angulares del heavy metal, y para muchos pues el disco que redefinió lo que es el heavy metal tal como lo entendemos actualmente. Hablamos del segundo álbum de Judas Priest, ese maravilloso Seth Winds of Destiny, un álbum al cual le dediqué un programa entero en Cuerdas de Acero. Puse todas las canciones de principio a final. Vamos a escuchar un tema de este disco, su segunda canción, uno de los clásicos de los Judas Priest, ese The Reaper, en cuya letra pues nos hablan del espíritu de Jack el Destripador, el cual vaga por las calles de Londres. Una canción que además se la voy a dedicar a mi pareja Ana, que es una gran fan de esta canción. Esto es The Reaper. You're in for surprise, you're in for a shock. In London town streets, when there's darkness and fire, when you least expect me, and you turn your back, I'll attack. I smile when I'm sneaking through shadows by the wall. Hear me at all. Oh, hear my warning. Never turn your back on the ripper. You'll soon shake with fear, then never knowing if I'm near. I'm sly and I'm shameless, nocturnal and nameless. The estaba el de Reaper de los Judas Priest. Kike, cómo molaban los Judas Priest ahí con de los 70 con el del 76 con Rob Halford con el pelo largo que tenía en esa época. Uh-huh. Pelo largo rubio. Sí, sí, ahí todo liso, todo guapetón. Sí, cuero sí, negro sí. A tope. Había sí. Una cierta raíz folk en esta canción. Exacto. Y una voluntad ahí narrativa que nos traía a los orígenes de Judas Priest cuando estaban embarcados en sus historias del folk rock británico de la época y no sabían si dedicarse a una cosa o a otra. Al final pues se decantaron por otros afluentes, pero ahí había una conexión que es inevitable. Es una figura, la de Jack el Destripador, que está muy, muy arraigada ahí en la cultura británica. El otro día veía Asesinato por Decreto, en el que Sherlock Holmes se enfrenta a Jack el Destripador. Y a raíz de lo que decías ahí de los Judas Priest y ese espíritu folk, pues la verdad que en esa época tenían ahí así un rollo folk, incluso psicodélico, que molaba mucho, ¿eh? Esos primeros discos. Sí. Luego ya, pues bueno, se fueron. Bueno, al final es verdad que es inevitable conectar la génesis del metal, ¿no? Si la encontramos pues en el Reino Unido con la música tradicional y con los grupos que conectaron esa tradición con la electricidad, que aunque estaban en otro ámbito musical, como Fairport Convention, Richard Thompson, toda esta gente que comentamos a veces, pero que siempre se puede vislumbrar esa historia, esa voluntad narrativa que decía, ¿no? En las canciones y a nivel de sonoridad pues también, porque yo creo que sobre todo en el origen en estos grupos que podemos escuchar ahora retrospectivamente, como Judas Priest o por ejemplo pues otros grupos que no quiero citar ahora, pero más allá de Black Sabbath, ¿no? Y tal, pero esa conexión yo creo que es como muy evidente y continuamente a través de las canciones sale una y otra vez. Habría que dedicar un programa a esto. Sí, además los veías, ves vídeos de Judas Priest de esa época y tienen un aspecto folk y así como hippie tremendo, ¿eh? Sí, creo que la psicodelia y el folk en aquellos años tenía en la juventud una influencia tremenda y entonces pues era inevitable que ocupara también los mismos espacios y que hubiera ahí una relación promiscua. Bueno, pues estamos llegando al final del programa, queda una canción, toca despedirse y presentar, Quique, pues la canción con la que vamos a finalizar el programa esta noche, también en vinilo, cuéntanos. Pues vamos a sonidos más recientes, más contemporáneos. Siguen siendo igual de duros o más, como vamos a poner un grupo de death metal norteamericano de la zona centro de Kentucky o Ohio, y se llama Surgy Kill. La característica es que canta una chica, Vanessa Alucarda, que era, bueno, antes se llamaba Vanessa Nocera, pero se separó de otro miembro de los grupos que hay en Estados Unidos. Adoptan el apellido del marido y al separarse pues vuelven a, bueno, toma, se quita el apellido de soltera. Y bueno, Lucarda supongo que es un seudónimo. Pues eso, como digo, Surgy Kill, un grupo reciente de creación del 2015. Este disco es el único que sacaron, se llama Sanguinary Revelations. Ha sacado varios discos compartidos. Y sí, vamos al tema de la sangre con la canción Planet of the Vampires. O sea que allí vamos con Surgy Kill. Pues compañeros, os veo el próximo jueves o el siguiente o cuando toque el próximo Rotuvernio. Porque el próximo jueves está Bullet, está aquí por Zaragoza y ya veremos a ver qué pasa el próximo jueves, ¿verdad? Bueno, ya veremos. De momento nos despedimos con un aullido. Exacto. Eso. Buenas noches. Vale. Chao.